arriba. Llegó la Karima, la dama divina, la que te pone para arriba. Tú sabes que yo tengo el flow, flow femenino que traen de tacón. Dale bonito que quiero demo. Saca el tequila, el salseo, empezó este sazo. Dámelo, tómalo, siéntelo. Vamos a hacer cuquito y perreo. Tumbando fronteras, soy mexa y a huevo. Titi tirando el gran rostro y meneo. Sabes que estoy pavoneo, que arde. Mi cuerpo te alumbra el desmadre. Tan dura que voy sin censura. A la altura como Rosalía, hey. Dinerita y enchúlame. No tengo reemplazo, trabájame. El orgullo y mi raza queriéndome. Esto es cultura latina, empodérate. Tra, tra, tra, tri, tri, tri, tra. La dama divina, la que te pone para arriba. Ahora vamos todos tirando rostro. ¿Podrán? Jamás. Pavoneate. Soporten. ¿Podrán? Pavoneate. Pavoneate. Pavoneate. Pavoneate. Pavoneate. Y la que soporte. Tra, tra, tra. Tra, tra, tra. Te va en tu beso. ¡Mua!